Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Bueno, primer programa sin Joaquín. ¿Cómo te sentís, Javi? Bien, porque... ¿Bien porque no está? No, bien porque no tenemos las digresiones de Joaquín. Vamos a tener que digredir nosotros. Sí. Pero tenemos un programa diferente. ¿No? ¿Diferente? Sí. Tenemos un programa diferente y recién ahora me contieron. Sí, un programa diferente. Por la duración, creemos que va a durar menos de una hora. Creemos. En realidad... ¿Quién sabe? Quién sabe, ¿no? Hay que ver. Pero lo que sí es diferente es que, no está la sección de Joaquín. ¿Cuál era la sección de Joaquín? Tiene varias, Joaquín. Entre las famosas digresiones. Bueno, no importa. No va a estar Joaquín. Es uno no de vamos cosas. A tirarle palo a Joaquín porque no está, ¿no? Yo tengo que contar algo en un momento, pero no lo voy a decir ahora. Voy a dejar que crezca la expectativa y que. De vuelta claro. Como en el Mark Sandman. Exactamente. Cool. Pero. El último. Obvio, pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos artista en vez de banda. El artista del programa es... El señor Mark Ribot. Mark Ribot. Y además tenemos un especial de Miedo a los Payasos. Miedo a los Payasos. Así como uno lo escucha, uno diría, esto no es de un programa de música, esto es de un programa de unos tarados que están haciendo totalmente. Cualquier cosa. ¿Y lo dirían con razón? No lo dirían con razón, porque el Miedo a los Payasos, irónicamente, es algo muy serio. Y es algo que vamos a tratar en este programa. Lo vamos a tratar tanto hablándolo como musicalizándolo. Exactamente, sí. Muy interesante, Jorge, la verdad. No, en serio. Está mal que yo te acabotee así, ¿no? Pero fue una idea muy bueno, interesante. Vamos a decir la verdad. En realidad, este especial de Miedo a los Payasos... No, no digas la verdad, se pierde todo el misticismo. Sí. Viene pensado desde hace tiempo. Lo que pasa es que Joaquín le tiene miedo a los payasos. Entonces, hasta ahora era imposible hacerlo. Y bueno, hoy que nos libramos... Claro, tuvimos la oportunidad. Claro, ese es el gran secreto. Se fue Joaquín, podemos hablar de los payasos. Sin temor a que él, no sé, friquee, se vaya, no sé, ha pasado antes. Sí. Pero bueno, vamos con Mark Ribot. Exactamente. Estamos escuchando en este preciso instante The Cocktail Party, que es una canción de Mark Ribot que está incluida en el primer disco de este señor. Mark Ribot es un guitarrista que en primera instancia uno podría decir que es de jazz, porque se ha rodeado de gente de jazz, pero... Ahora vamos a escuchar, incluso esta canción demuestra claramente que él no solamente se mueve en el ámbito de jazz. Esta canción tiene toques de funk con una línea abajo que está bastante interesante. Sí, vos sabés que me estaba fijando eso. Tiene una onda, vos hasta ahora las cosas que has traído pasan mucho por el jazz, pero también un poco por el funk. Esto del bajo, sí, este exacto. Es el funk. Sí, sí. Si algo tiene que ver con Eric Trufaz, que era el otro artista que me había traído, es que parte como de jazz y a primera vista uno lo podría encasillar en ese. Y agarra por cualquier otro lado, no tiene claro, nada que ver. Y finalmente termina explorando cosas que resultan no tan conservadoras, porque jazz dentro de todo tiene una línea bastante clara y bueno, y un poquito que le mueva ya es ya fusión. Dentro de lo transgresor y virtuoso e improvisado que es, claro. Digamos que eso ya lo encasilla. Claro, exacto, sí. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque sí, jazz, ¿no? Es improvisación, pero claro, dentro se improvisa, pero dentro de un estilo. Bueno, entonces Mark Ribot, como dijimos, sale un poco de este género típico de jazz. Y es un guitarrista que tiene una historia bastante rara, no personal, ¿no? Bueno, no conozco, pero en cuanto a su lado musical, porque es conocido en realidad como un guitarrista lo que llama Sideman, de esos tipos que lo llaman para Sideman. Grabar, claro, ya, en el mundo de la música se llama así, eso que no forman parte de la banda. Side como de costado, en claro, inglés, claro, ¿no? Sí, lo llaman, pero no forman parte de la banda, ¿no? Simplemente como, bueno, necesito una guitarra más. Como que sí, como llamen a Mark Ribot. Claro, como un solista dice, bueno, a ver, tengo tantas composiciones, necesito un guitarrista para grabar para este disco. Y Mark Ribot trabajó de eso y trabaja todavía de eso. No sé si con eso se sustenta económicamente, ¿no? Pero, y bueno. Pero ahora vamos a tirar unos datos de, por ejemplo, cuántos discos hizo como sideman o como como guitarrista acompañante y cuántos hizo como solista y la diferencia es abismal, ¿no? Como acompañante además tocó con gente importante, ¿no? A ver. Tom Waits. Opa. Con John Zorn, que es un saxofonista de. Sí, me suena, no. Capaz que me pasaste algo de Zorn, es conocido, ¿no? es un tipo que va a tener sus espacios en Ruido Blanco algún día. Sí. Bueno, con Medeski, Martin and Bull, que es un trío. Bastante, gran trío. Elvis Costello. Robert, eso ya no conoces a Luis Costello, no te suena. Me suena, pero prefiero que sigamos el largo. Robert Plant, que es el cantante de Led Zeppelin. Sí. Elton John, entre otros. Mirá que son. Yo estuve buscando y la lista era más de 40 personas, ¿no? Estos son los más conocidos. Hay para tirar manteca al techo. Exacto. Entonces, claro, como resultado, ¿qué pasó? El tipo grabó y los conté uno por uno y me llevó bastante tiempo. Más de 120 discos como sideman. Opa. Es decir, tiene como una carrera, ¿no? Si no lo conté mal, ¿no? No decía ningún lado. Tuve que morfarme uno por uno, pero. Sí. Si hay por ahí algún amigo de él que esté escuchando y 121. Claro. No, son por ahí, son más de 100, ponele. Es un montón, pero bueno, sí. Pero quiero saber cuál es la diferencia entre eso y lo que ha grabado el tipo solo. O sea, la carrera de él personal. Bueno, me parece que cuando él graba como acompañante, si se quiere, se lo puede ver como más haciendo más variedad de cosas, ¿no? Ajá. Con John Zorn, por ejemplo, puede hacer cosas noise y experimentales. Yo qué sé, con Tom Waits hace cosas mucho más tranqui, casi como muy oscuras, así. Tocando, y con Elton John no. Tocando la guitarra oscura. La guitarra oscura. Tocando la guitarra oscura. Es un estilo de guitarra. La guitarra oscura, sí. Y en su carrera solista, si bien ha transitado y ha tenido como una línea de progresión, dentro de todo se mantiene como un estilo, ¿no? Que es un estilo más bien como experimental, si se quiere. que mezcla, por ejemplo, música electrónica con funk, con jazz, y con cualquier cosa que le pueda venir por ahí. Sí, sí, bueno. Mezcla, pero ese es su estilo, digamos, tiene un estilo bastante particular. Entonces, como decíamos, sacó más de 110, 115 discos como Sideman, y como solista sacó 20, que tampoco es poco, ¿no? 20 discos. No, 20 discos es una carrera grande. Sí, sí, pero bueno, comparado con... con monstruos que tienen 120, claro, cosas, claro, y no, es bastante poco. Bueno, y otro dato a tener en cuenta, él empezó su carrera como solista 5 años después de haber empezado su carrera como guitarrista acompañante. Debutó en el 95, en el 85 con Tom Waits en Rain Dogs, que ese es el disco. Gran disco. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, buenísimo. Uno de los mejores que tiene Tom Waits. Yo no lo escuché, leí críticas por ahí, no sé si vos podrás avalarlo. A ver. Que decía que este disco como que se cambió la trayectoria musical de Waits, o como marcó una línea, no sé. Marcó no sé si una línea, pero... O sea, Tom Waits, digamos que venía haciendo, digamos, 2 discos antes, venía haciendo cosas como muy consistentes. Y en ese momento, yo más que marcó una línea, te diría que ahí hubo un quiebre y el tipo dijo, bueno, voy a probar un montón de cosas distintas. Y mismo en la calidad del disco y todo, hablando de manera técnica, ¿no? También hubo algunos cambios. Sí, sí, es un buen disco. Bien. Bueno, entonces, debutó en el 85 con Tom Waits, y recién 5 años después, pasó un tiempo bastante largo, para que empiece, bueno, se empieza a dedicar a su carrera como solista con este disco, de que esta canción que estamos escuchando, que es de ese disco, con Ruthless Cosmopolitans, se llama el disco, que es del 90. Este trabajo, Ruthless Cosmopolitans, vendría a ser Cosmopolita sin raíces. Claro, es Ruthless de sin raíces, sino Ruthless de despiadados. Porque viste que hay una diferencia en inglés. Capaz que hay un juego de palabras ahí. Puede ser. Pero me parece que es sin raíces del tema de... Bueno, sin pertenecer a un, digamos, a una patria o algo. ¿Cómo está escrito? Ruthless. Claro, sí, puede haber un juego, pero ahora sé que está bueno. Y lo que explicaba Ribot en una entrevista es que este término se usaba en realidad en la época Stalin. ¿Stalin? Sí, en la URSS. Era un término que de alguna manera designaba a los que escribían en ruso, pero de alguna manera no se suscribían a la corriente rusa de manera de escribir, y era como una forma de persecución hacia los judíos, digamos. Ribot es de ascendencia judía. Sí. Entonces, bueno, en honor a eso. Igual lo vamos a tratar el tema este ahora en el próximo bloque, pero básicamente esa es la explicación del nombre. Bueno, el disco este tiene como toques de música experimental. Y toques de jazz, ¿no? Está grabado por 11, a ver, era, no, sí, más o menos 11 músicos, o sea, tiene una diversidad bastante interesante de instrumentos, no es solo guitarra y bajo como se escucha en esta canción. Tiene vientos, también se puede escuchar, y tiene una variedad interesante. Escuchamos ahora, para cerrar esta primera etapa de Ribot con su primer disco, Shorty After Takeoff. Dale nomás. We'll be right back. Estás escuchando Ruido Blanco. Payasos. Y te lo digo así, miedo. Miedo. Caulrofobia es el nombre del miedo a los payasos, el nombre técnico. Se define como miedo irracional a los payasos. Irracional. Y yo te pregunto eso, irracional. ¿Es irracional tenerle miedo a un payaso? Bueno, es raro, ¿no? Depende de qué situación, pero así a priori digamos que sí. Para mí, potencialmente, los payasos... Ahí va, potencial. Te pueden hacer cosas. Sí. Te pueden hacer cosas. Bueno, para los que no... O sea, con Javier hace tiempo venimos friqueando con el tema del miedo de los payasos. Y una cosa que yo le decía una vez es esto. Guardia de cementerio, ¿no? Un trabajo, trabajo feo. Trabajo que se da para mucha superstición. Total. Trabajo en el que psicológicamente tenés que ir preparado. Totalmente. Sí. O sea, yo no creo en los fantasmas ni en ninguna de esas cosas, ¿no? Pero lo peor que te puede pasar es que, bueno, entre alguien a robar ahí. Y yo pregunto esto, ¿no? Como ladrón, ¿qué te asusta más? ¿Que entres al cementerio a robar y te encuentres un guardia? ¿O que entres al cementerio a robar... ¿Y te encuentres con qué? Y te encuentres con un payaso. Los guardias del cementerio tendrían que estar disfrazados de payaso. Sí. Porque nadie se animaría a hacerles cualquier cosa estando de payaso. Totalmente. O sea, eso tiene... Sería horrible. Eso tiene una parte mala, que la parte mala es siendo ladrón te da un ataque. Si es un payaso de noche en el cementerio, te da un ataque, te morís ahí mismo. Sí. Pues claro, imagínate, ¿no? Igual, hay que decir, si vos tenés los huevos para ir a... no sé a qué, a un cementerio... a robar, a profanar tumbas. Sí, a profanar tumbas, no sé a qué, a hacer una macumba. Bancátela. Bancátela, claro, si sos malo. Claro, bancátela. Si sos malo, bancate un payaso. Pero no, pero además de eso, desde tiempos inmemoriales el hombre ha temido a los payasos. Esto se sabe, es un hecho comprobado. Y ese miedo muchas veces ha quedado traducido en películas, por ejemplo, y en canciones. En el caso de las películas, tenemos ejemplos como para tirar para arriba. Tenemos el famoso It. La novela de Stephen King que fue llevada a las películas, que es de donde escuchamos estos temas, que son parte de la banda sonora. Ah, esto es de la banda sonora. Es de la banda sonora de It. De la miniserie que sacaron. Porque es una novela muy grande. Sí, tiene Stephen King, la verdad que yo no sé qué hace en su casa. No hace nada, en realidad. Es una novela larga, mejor dicho. Y tiene mucha cosa, tiene mucho contenido. Y el formato de película de hora y media no iba a funcionar muy bien. Y al final decidieron hacer una miniserie en un tiempo. Creo que hay una película un poco más corta también. ¿Pero no hay una película? Bueno, esta película en realidad, como miniserie, digamos, está presentada en formato de hora y algo. Mm. Y está dividida en dos. Vos de última podés verla toda de corrido, claro. Dura un poco más de lo normal. Pero bueno, sí, está eso. Están ejemplos como Killer Clowns from Outer Space. Peliculón. Yo no lo vi, pero no me di el cuero para ver eso. Pero. Esa película. Es una película de clase B, ¿no? A los que les gusta el cine clase B, obviamente. La habrán visto o deberían verla. En una parte, los payasos tienen un arma que te convierten en. ¿Cómo se llama? El coso de algodón. El coso de algodón. Sí, el algodón de azúcar. El algodón de azúcar. Te convierten en como si fuera un capullo. Claro, tiene esas armas. Tiene esas armas, ¿no? Es buenísimo. Es para ver una película bizarra, ¿no? De los 90. No importa porque. Con payasos con armas de algodón de azúcar. Es un miedo primordial que tiene el hombre, el miedo a los payasos. De hecho, te digo más, la agorafobia también se aplica, en su término técnico, se aplica también para pintura de caras. ¿Ah, sí? Sí, sí, si vos estás un mimo, por ejemplo, entra dentro del mismo miedo. Y bueno, psicólogos, psicólogos infantiles dicen que para los niños. Resulta particularmente agresiva la imagen de una persona normal con una cara distinta. Claro. Por eso muchas veces viste que los niños cuando tienen pesadillas extremas son de personas con caras de algo, con cabeza de monstruo, con lo que sea. No sé. Se supone que eso como que tiene un efecto bastante más. Y bueno, ver un payaso. Tenemos también el caso del payaso asesino. Claro, sí, de John Wayne Gacy. Exacto. Que era un asesino en serie. Que se disfrazaba de payaso para animar las fiestas de los hijos de los amigos. Y bueno, mató a varias gente, las enterraba en el jardín detrás de él. Sí. También tenía sexo homosexual con niños menores de edad. Uh-huh. Niños, bueno, 16 años, pero. Estoy viendo acá cuántos mató, pero. Bueno, mató varios, pero lo importante es que. Era un payaso asesino. O sea, mientras mate uno o dos. Sí. O 15, me da igual, porque es un tipo que ya. O sea, sabiendo de su existencia, sí. Tenés base para temer a más, a que aparezcan más. Y me imagino lo que habrá sido como revisado el caso ese por la cultura en general. No sé si habrá aparecido en libros o en bandas o reseñado o ha servido de inspiración para películas. Debe haber. Bueno, si te fijas, está la banda Pennywise, que uh-huh. Tiene nombre del payaso de It. Que se llama Pennywise. El payaso de It se llama Pennywise, el payaso bailarín. O sea, con todo es claro, malo, ¿entendés? Sí. Podría llamarse Pennywise tu amigo, pero es malo igual, ¿entendés? Pero sí, una cosa que me decía una amiga más temprano, que estaba charlando esto, me decía que en las películas los payasos son algo similar a los niños, no son de verdad, son entes malignos que están ahí esperando para matar. Y sí, la profecía, todo lo demás, está todo muy, muy junto. Pero bueno. Hay gente que efectivamente, acá en Uruguay, acá en Montevideo, está afectada por esto. ¿Vos, por ejemplo, no? Yo no. Yo tengo la suerte de no sufrirlo, pero. Si ves un payaso, ¿no te da cosa? ¿No? Depende del contexto, porque si en una fiesta está todo bien. El payaso ese famoso que se sube acá en los ómnibus a vender cosas. Hay uno, el payaso. No lo vi. No sé si es Pildorita o como se llame, pero. Al ómnibus se sube de repente. Aparece. El terror en el ómnibus. No. Pero, por ejemplo, bueno, viste el desfile de las llamadas y demás cosas que están los cabezudos. Los muñecos esos gigantescos, sí. Con caras, Bueno. Hay gente que, por ejemplo, agarra de niño, miedo a ese tipo de cosas. Es que la imagen esa es bastante impresionante. Algo gigante así que se acerca a vos. Atacarte, sí, atacarte. Claro, es rarísimo. Y se acerca muy cerca, o sea, te queda a unos centímetros. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, hay temas que aluden a esto, pero la banda sonora de It me pareció particularmente interesante. Y tenemos otro tema por ahí, con el que nos podemos ir. Un poco de música de circo, aderezada con algo de maldad. Uh-huh. Bien al estilo payaso maligno. Y vamos a seguir con Reebok después de esto. Exactamente. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Dime una cosa, Jorge. ¿Qué me decís? Si en este momento, ¿no? Jim Morrison estuviera vivo. Diría, ¿me cambiaste toda la voz? Y escuchara esta versión de Matt Ribot de Break on Through. ¿Vos qué decís? Yo te digo que... ¿Qué diría? ¿Juicio, por ejemplo? Primero diría eso. Diría, me cambiaste todos los tiempos de la voz. Se enojaría por eso. ¿Qué me hiciste, Mark, por ejemplo? ¿Qué me hiciste, Mark? Sí. Y además de todo eso, te diría que suena mejor que las cosas que tiene grabada él. ¿Te gusta más esta versión, no? No es que me guste más, sino que la calidad de todo eso, viste, que es un saltazo. Claro. Sí. Pero no, me gustó. Yo no había escuchado este tema y esta versión, digamos. Yo diría que no le va a gustar a los que son... Fanáticos hardcore, sí. No, lo que son conservadores de Doors no creo que le guste mucho, ¿vale? ¿Qué me hiciste? No, pero me gustó eso. Me gustó eso porque yo creo que tenés... Tenés tres niveles. Un nivel que es la banda tributo, que haces las cosas igual. Claro, sí. Que no tiene mucha gracia. Que en el fondo sos una banda de covers, pero es el tributo. Después está el otro nivel en el que haces cosas de una banda y después haces lo tuyo. Y después el otro en el que haces lo tuyo y cada tanto aderezás con alguna cosa de esta segunda versión. Y acá está bueno porque está cambiado lo suficiente como para que vos digas, acá hubo creatividad de promedio. Hubieron cambios serios. Bien, esta canción está en el disco, uno de los últimos discos que sacó Ribot. El último lo sacó solo con guitarra, así que bueno, preferimos omitirlo. ¡Pam! Omitirlo para pasarlo acá, ¿no? Sí. Pero bueno, no, lo que había quedado con respecto al disco anterior, que era Ruthless Cosmopolitan. Mark Ribot es de ascendencia judía. Me mandaste. Y dijo en una entrevista que decidió sacar el disco este. Porque de alguna manera quiso reivindicar la identidad de los músicos judíos por razones políticas. porque, bueno, en la época que salió el disco, que es de la década de los 90, dijimos, sí, él estaba tocando en Alemania. Y en aquel entonces había, según él, como un fuerte resurgimiento del nazismo en los lugares donde tocaban. Sí. Sí, parece que sí. Y bueno, en parte de ello, de alguna manera, como que si apareció en la escena musical y como que si hubo un resurgimiento del un sector punk, ¿no? Que bueno, que el punk siempre estuvo medio asociado, ¿no? Con, más allá de algún estereotipo, con, bueno, con los movimientos nazis, ¿no? Y skinhead. ¿Te parece que no? Me parece que no. ¿No? A mí me parece que sí. Y arriba, y no. Arriba también. Arriba te estás equivocado. Arriba no, está en realidad, muy equivocado. En realidad la subcorriente hoy, no sé cómo se pronuncia, hoy griega, que efectivamente es un movimiento punk, o un movimiento dentro del punk, de los skinhead. Sí, pero hay muchos skinhead. O sea, no, skinhead no necesariamente significa ser nazi. Hay skinhead de todo tipo, no todos tienen una onda fascista. Sí, pero me parece que el, bueno, no sé bien de dónde sale o dónde es el prototipo skinhead. Pero cuando el tipo dice que había como un resurgimiento, digamos, del nazismo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que, por ejemplo, en la escena musical, con las letras donde él estaba tocando en Alemania, ajá, las bandas punk con las letras y tenían las cosas, como esa onda? Claro. De alguna manera, bueno, de alguna manera no, efectivamente, veía y era como, era obvio, pues, según él, el resurgimiento a través del punk, sí, y del género este hoy, del nazismo, ¿no? De la realidad del neonazismo, en realidad. Sí, hoy. Y a partir de eso, ¿el tipo siguió con la onda esa o cambió? ¿Fue una cosa del momento de quiero reivindicar esto o fue una cosa que le duró durante la carrera? No, yo no he visto que haya durado. No. Lo vi particularmente en este disco, después ya en el otro que sacó, no lo vi. ¿Cómo es el otro? El otro se llama, ahora te digo, no tengo que ver el nombre, pero no. Estuve leyendo entrevistas y no hacía referencias. Bueno, ¿qué más tiene? Contame. Bien, otra cosa que él admite en una entrevista que vi es que está bueno esto porque uno lo podría ver como un virtuoso de la guitarra y en realidad él dice que no. Que no es un virtuoso porque él es zurdo, pero aprendió a tocar con la mano derecha. Ah, conozco pila de casos de esos. Sí. Y bueno, ahí dice que bueno, que de alguna manera le provocó como un límite en su técnica. Que le va a quedar para siempre y que no lo va a poder superar. Y que trajo frustraciones. Trajo frustraciones. Frustraciones, sí, porque en un momento, por ejemplo, dijo que no se podía parecer a los que le gustaba, a los que tenía como imitadores para guitarristas de jazz. No se podía parecer porque no tenía un estilo tan pulido. Entonces, bueno, dijo que tuvo que asumir toda esa parte. Bueno, está, no voy a tocar como ellos. Pero finalmente él admite que tal, al final estuvo bueno porque fue lo que le dio ese toque experimental y bastante, un toque de distinción bastante interesante. Uh-huh. que tiene ahora, ¿verdad? Y que, bueno, capaz que si tocaba como todos los demás, capaz que hoy no sé, no era reconocido, no había grabado tantos discos, yo qué sé, no sé. Bueno, esta canción es del Party Intellectuals, que es el disco debut de la banda Matt Ribot, Ceramic Dog. Ceramic Dog. Sí, Ceramic Dog. Que Matt Ribot es de armar muchos tríos, así que duran 2-3 discos y después se quedaron por eso. Después, ahora vamos a escuchar otra banda que armó Matt Ribot, que también duró 2 discos. Es un tipo bastante, bastante activo e inquieto con la música. Bueno, y este disco mezcla la electrónica con el punk, ¿verdad? Esta canción tiene un toque punk bastante marcado. Sí. Con el jazz. Y con algunas, en esta canción no se puede ver, pero en el disco llama la atención. De repente estás escuchando este tema y al otro viene una canción con melodías pop, ¿verdad? En la voz. Él cantando, no es muy bueno cantando y creo que lo sabe. En realidad, más que nada. Creo que lo sabe. Claro, más que nada en realidad porque no intenta tanto cantar sino recitar. No sé si has escuchado, me parece que Tom Waits hace bastante eso. Por momentos no canta, sino recita, tipo, como que si fuera poesía. Y no tanto sigue como la línea melódica como si sería una canción normal. Sí, Leonard Cohen, por ejemplo, también lo hace. Bueno, yendo acá a casa de Uruguay, por ejemplo, Buenos Muchachos, por momentos también lo sabe hacer. Y bueno, es un recurso interesante. Sin embargo, en esta canción canta él, ¿verdad? A sus voz. Y bueno, vamos a escuchar otra canción de este disco que se llama Todo el Mundo es Kitsch, así en español. Todo el Mundo es Kitsch. Sí. Que lo canta en un poco, tiene partes en español que vale la pena escuchar. Vamos para ahí. No. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Pasamos completamente. Así como te hace una cosa, te hace sí, otra. Sí, de la demencia punk pasamos a una cosa media caribeña, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, tuvo que ver con quién se rodeó para hacer este disco. Estamos hablando de Mark Ribot y los cubanos postizos. Vendría a ser traducido. Los cubanos postizos. Sí. ¿Quiénes son los cubanos postizos? Los cubanos postizos son un grupo que Mark Ribot tomó por ahí de Cuba. No sé quiénes son. Pero. No, se fue de viaje a Cuba y volvió con un grupo. Sí. Mamá, volví con una banda. Se llaman los cubanos acá postizos. Están, son los cubanos postizos. Lo que hace en este disco con los cubanos postizos es versionar canciones de Arsenio Rodríguez, que es un músico cubano que tocó en Buenavista Social Club. Mira. O que toca. No sé si. Bueno, quiero. Tocó. No sé. Tocó. Tocó. Sí, tocó. Está. En Buenavista Social Club. Y bueno, el grupo este, como dijimos, habíamos dicho, viste, que Mark, el gran Mark Ribot, armaba grupos y los disolvía así como nada, sacaba dos discos. Sí, sí. Y bueno, entonces esta banda tuvo, bueno, su vida fue dos discos. Y después se aburrió de los cubanos postizos. Y después se aburrió, pero igual, sin embargo, él dice, siempre dijo que la banda tuvo mayor vida después que dejaron de grabar. Tuvo mayor vida, la llamaron para más toques y para más festivales. ¿Mirá? Que durante la etapa de grabación, que bueno, uno supone que vendría a ser el auge, ¿no? Cuando están los discos en la calle, ¿no? Pero también este tipo, o sea, por las cosas que estamos escuchando, me parece un músico más bien de estudio. Pero ahora vos me decís que en realidad se mueve mucho por festivales y eso. Sí. No es un músico de estudio únicamente. Ha sacado una infinidad de discos, ¿no? Habíamos dicho 120 y 20, o sea, 150 discos entre los suyos y en los que fue acompañante, pero se mueven festivales y bastante bien. Es un de los músicos más requeridos. Dentro de su ambiente, ¿no? Digamos, está Mark Ribot, no es así conocido mundialmente, pero. No es el telonero de los Rolling Stones. Claro. Sin embargo, declara que. ¿Cómo es el guitarrista de los Rolling? Keith Richards. Keith Richards es Había dicho que era una de sus influencias en cuanto a la guitarra, ¿no? Ah, se renota. No se nota, ¿no? No se nota ni ahí. Bueno, para mí es cuestión de buscarle el disco apropiado, ¿eh? Y si tiene 150, me va a hacer buscar 150 no, discos. De los 20 que tiene, es cuestión bien. De buscarle el disco apropiado porque, como vimos, cambia de estilo, ¿no? Obviamente, esto no se parece a Keith Richards. No. Este disco fue grabado en Nueva York. Se llevó a los cubanos que no tuvieron problema con la visa, espero. a Estados Unidos. Y bueno. Y grabó ahí. Claro, y grabó ahí. Después grabó un segundo disco, dos años después, o sea, en el 2000. De vuelta con la misma agrupación, que se llama Muy Divertido el disco. Donde Mark Ribot también canta partes en español y se nota que las canta mal. Yo no sé si el tipo no se da cuenta que pronuncia mal el español, pero no se dan cuenta ellos. No, claro, se ve que el tipo desatalló. La pronuncia así, y como la gente de acá que canta en inglés. Claro. ¿Sabes? Claro. ¿Vos alguna vez escuchaste un tema de Buenos Muchachos en inglés? Sí, es buenísimo. Jugatela. Igual hay bandas que cantan bien en inglés acá en Uruguay. Por ejemplo, bandas que a mí no me gustan, pero Astro Boy, por ejemplo, es una banda que canta bastante bien en inglés. No así Buenos Muchachos, sí. Perito Dalton. Y bueno, y Elefante en su época tampoco era en inglés, había que buscar algún traductor o algo. Porque... Pero entonces, más o menos creo que hemos recorrido bastante de Mark Ribot. Él ahora, en este momento, ¿no? Después de estos discos de los cubanos postizos, ¿en qué han dado? Bueno, como te había dicho, sacó un último disco donde toca solo la guitarra. Sí. Y realmente no lo escuché, pero bueno, para los que deben ser, los que son fanáticos de él, debe estar interesante, me imagino. No sé. Está bien. No, y yo propondría solo, ¿no? Que nos vayamos con. Bueno, un tema del disco muy divertido, ¿verdad? Que es el último que sacó con los cubanos postizos, sí. Tengo unos anuncios, en realidad. A ver. ¿Me permitís unos anuncios? Sí, por supuesto. Tengo un par de anuncios de lo que se viene en el próximo programa. En el próximo programa se vienen dos cosas importantes. Primero, se viene la noticia de que Tom Waits, estamos hablando de él. La noticia y su contexto. Claro, no estábamos hablando de él más temprano. Tom Waits va a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Entra, vamos a estar escuchando algunos temas de Tom Waits. Vamos a estar escuchando también el especial navideño de Ruido Blanco. Y lo digo en serio, lo digo con total seriedad, va a pasar eso. Vamos a hacer un especial navideño. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en temas navideños para ponerle sabor a estas fiestas. Y también va a consistir en un programa en el que no vas a estar vos. No. ¿Por qué no vas a estar en el próximo programa de Río Blanco, Javi? Porque voy a... por negocios. ¿Por negocios? Voy a estar haciendo negocios, sí, en un país ahí que no me conviene decir. Un país que solo las personas ricas conocen. Por eso no lo querés pasar al aire. algo así. Está bien. Pero no, el programa va a salir mucho mejor sin mí, por eso... De alguna manera forcé mi salida, ¿no? O sea. Pero vas a estar de vuelta, ¿no? Sí, no. por supuesto. Sí. Está bien. Habiendo hecho los anuncios, tenemos el Facebook de Ruido Blanco, que, bueno, anda por ahí, Ruido Blanco. Tenemos el blog, donde está todo subido. ¿Cuáles son las direcciones? El de Facebook es... Buscás a Ruido Blanco en el buscador y aparece. En el blog tenés emiteruidoblanco.blogspot.com, donde tenemos todas las cosas subidas. Tenemos alguna información de la banda, tenemos los programas para escuchar online. Y bueno, después tenemos el mail de contacto, por si alguien quiere comunicarse. Tenemos a ruidoblanco.contacto@gmail.com. Y pidan temas, critiquen, tírenos para arriba, hagan lo que hagan, pero háganlo. Háganlo. Hagámoslo. Y bueno, sí, habiendo hecho todos los anuncios, ¿con qué nos vamos, Javi? Exacto, nos vamos con el disco muy divertido del año 2000, la canción El Gaucho Rojo. El Gaucho Rojo, un temón. Vamos con El Gaucho Rojo. No entiendo cómo no se baila en las discotecas de acá. Vamos con El Gaucho Rojo.